Despertar hoy como ayer. ¿Qué es real? ¿Quién sabrá? Cuerpo gris de metal. Cuando este viaje se haga distante, todo en un sueño volverá. Y en cada frase, cada silencio, después del eco volverá. Que se haga distante, todo en un sueño volverá. Y en cada frase, cada silencio, después del eco volverá. Cae la noche y todo es más claro, entre murmullos de papel. Que viajan adormecidos, queman y quedan en la piel.